Yo he visto hombres de 80 años en la Biblia que tenían fortaleza para subir montes. ¿Por qué yo no? No tengo 80. Y si los tuviera, amén, también subo el monte. Porque son cosas espirituales. Dios quiere que nosotros estemos cada día, cada mañana, doblando rodillas, buscando su presencia, diciendo, Señor, heme aquí. Padre, ¿qué quieres que yo haga? Padre, tengo este problema. Padre, confiar en Él. Descansar en Él. Dejen de mirar para el lado. Nunca dejen de mirar para el lado. Mírense cómo Dios los ve a ustedes. Y los ve hermosos, los ve grandes, los ve maravillosos, los ve grandes. Le dice, usted es mi hijo y esa es mi hija. Y va a hacer la obra que yo le digo que vaya a hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero tenemos que estar en Él. Tenemos que permanecer en Él, ser lleno del Espíritu Santo. Pero es Él en nosotros. No nosotros, con Él. Porque ahí no dejamos que Él haga la obra, la hacemos nosotros. Y nosotros no servimos, porque somos instrumentos humanos. Él dice, yo haré, y tú obedéceme. Y yo te daré grandes cosas. Pero esas grandes cosas muchos no lo vemos, porque dejamos de creer, dejamos de mirar a Dios. Miramos lo que nosotros podemos hacer. Dejemos ya de mirarnos. Dios nos ve hermosos. Si usted se ve mal, hermana, limpia el vidrio. ¿Es verdad? Dejemos de mirar. Miremos como Dios nos ve. Y Dios nos ve hermosos. Dios nos ve hermosos. Y no crean menos que eso. Menos que eso no sirve de eso. Menos de eso del enemigo que quiere decirle a usted que tú no sirves, que tú no vales, que no tienes estudio, que eres flaca, que eres gorda, que eres pelado, que eres guatón. Todo eso nos dicen siempre. ¿Y de qué tiene de nuevo eso? Estoy guatona, amén, estoy guatona. Pero estoy llena del Señor, po. ¿O no? El Señor es grande. No busquen las cosas del mundo, busquen a Dios primero. Y todo lo demás va a ser añadido. ¿Está agotado, hermano? ¿Está cansado? Busque al Señor. ¿Está aburrido, joven? Muchacho, busque al Señor. Estar siempre ocupados y preocupados parece ser una constante en nuestras vidas. Nos llenamos de actividades, que el trabajo, que los quehaceres, los estudios, la diversión, etcétera, etcétera. Pregunto yo, ¿siempre te encuentras apurado y preocupado y nunca tienes un momento para hablar con los demás? ¿Siempre tienes cosas que hacer, aun cuando deberías descansar? ¿Utilizas los días libres para reponer fuerzas y buscar a Dios? ¿O continúas trabajando con actividades hogareñas? ¿Te sientes culpable cuando duermes? Son preguntas que yo me hice. Y es necesario que nos hagamos esa pregunta. Porque ¿en quién estamos confiando realmente? ¿A nuestras propias fuerzas? Es necesario que tengamos tiempo para encontrarnos con el Espíritu Santo. Aunque nuestra cultura, ¿cierto?, esté inmersa en un apuro constante. Todo el día andamos apurados. Todo el día nos apuran. La vida es así. Pero no tenemos por qué hacer así. Yo me rebelo contra eso. Yo me rebelo porque me digan, tú tenés que hacer, hacer, hacer, hacer. ¿Y cuándo dejo? ¿Cuándo soy? Eso es una mentira. Yo me rebelo contra eso. Yo no voy a meterme en el baile. Voy a estar en Cristo y voy a estar en el mundo, pero no soy del mundo, porque el Señor lo dijo y yo lo creo. Por lo tanto, yo voy a buscar de Él, voy a llenarme de Él, voy a estar en su brazo, voy a descansar en Él. Pero para eso tengo que creer, tengo que buscar, confiar plenamente en Él. Así que si usted le dicen haga, haga, haga, pero nunca sea, eso es mentira. En algún momento del día tenemos que ir a adorar a Dios y estar quietos. El Salmo 46 dice, no lo busquen, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Para conocerlo uno tiene que aquietarse. ¿Cuándo usted escucha los pajaritos en las mañanas? Porque hay bulla y ruido, no lo escucha. Pero usted en las mañanas escucha el ruido de los pajaritos, ¿cierto? El sonar de las hojitas cuando se mueven con el viento, con la brisa solamente. ¿Por qué lo escucha? Porque no hay ruido. Usted está quieto. Usted está con los cinco sentidos dispuestos. Por lo tanto, puede escuchar. Por lo tanto, puede escuchar la voz de Dios. Pero tiene que estar quieto. Mientras más tiempo pasemos en su presencia, más nos daremos cuenta que Él está en pleno control de todas las cosas. El único esfuerzo o trabajo que debemos hacer es la búsqueda diaria de este lugar de descanso. En este lugar, es en este lugar donde podemos escuchar el llamado, la dirección y recibir estrategias que Él ha diseñado para que cumplamos el propósito para el cual fuimos llamados. Lo voy a volver a repetir. Es en este lugar en donde nosotros vamos a la búsqueda de nuestro Padre, de nuestro Dios, en donde podemos recibir el llamado, donde podemos escuchar el llamado, la dirección y recibir estrategias que Él ha diseñado para que cumplamos el propósito para el cual fuimos creados. Nosotros fuimos creados con un propósito, y ese es adorar al Señor, buscarle todos los días de nuestra vida y servirle. Ese es el propósito. Haga ajustes en su vida, hermano, que le permita pasar tiempo con Dios, permanecer en Él. Mientras más tiempo pasamos con Él, más seremos como Él. Aquí hace mucho calor. Busquemos ahora Hebreos 4:3. Aquí lo tengo, dice. Hebreos 4:3 dice: lo que hemos creído, entremos en el reposo. Lo que hemos creído, entremos en el reposo. ¿Cuál es lo que Dios nos pide? Que creamos. Y una vez que creemos, podemos entrar en su descanso. Podemos esperar en Él. Podemos tener la fortaleza necesaria para esperar una palabra de Él. En Isaías 30:15 tenemos una palabra que dice lo siguiente: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Qué hermosa esta palabra, hermano. Dice: Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Mi fortaleza proviene de Dios. Por medio de Él descanso, ¿cierto? Y en reposo, yo espero en Él, soy salva, en quietud y en confianza en Él. Es mi fortaleza. Gloria al Señor. El verdadero reposo de Dios, el Padre, después que acabó toda la obra de la creación, Él reposó en el séptimo día. El Padre también descansó. Él confió y vio toda su obra terminada a través de su Hijo. Gloria al Señor. Así como el mismo Padre nos enseña hoy la necesidad en nuestras vidas de reposar dentro de la obra completada de Jesucristo, entremos por la puerta del reposo, que es la puerta de la fe, permitiéndole ser Dios en nuestra vida. Si uno espera en el Señor, si yo confío en el Señor, si descanso en el Señor, le permito ser Dios en mi vida. Y no es tan simple pensar que uno puede hacer cosas. Tenemos la tendencia como ser humano de hacer nosotros las cosas. Pero hay momentos que hay que esperar en Él. Porque a usted se le van a acabar las fuerzas, hermano. Va a llegar un momento que va a estar frustrado porque no avanza. Pero no avanzamos porque no esperamos en Él. No descansamos que Él habla, que Él haga las cosas. Sus tiempos no son nuestros tiempos, la palabra de Dios lo dice. En Filipenses 4, del 4 al 7. Filipenses 4. Él habla acerca del gozo aquí. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos es gozo. ¿Qué es el gozo? Es una manifestación interior que Dios nos da por medio de su Espíritu como resultado de la fe. El gozo no viene por si acaso, el gozo viene por resultado de la fe, de esperar en el Señor. El gozo aleja las preocupaciones, el gozo aleja la queja, el gozo aleja la murmuración, el gozo aleja la rebeldía. El gozo, más que paz en el corazón, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que proviene de Dios mismo. Ese es el gozo. Dice, por nada os inquietéis, sino que sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios mediante oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Qué maravillosa su palabra, hermano. ¿Está experimentando esta paz con Dios, hermano? ¿Experimenta usted la paz de Dios en su vida? Si como creyente has perdido, la has perdido esta paz, es posible que tus prioridades y necesidades hayan dejado de ser las mismas que Dios. Es así de simple. Si quizás no has experimentado nunca todavía la paz de Dios, busca a Dios. Deposita tu confianza en Él y tendrás gozo. Tendrás paz y podrás aprender a descansar en Dios, llevándole todas tus preocupaciones a Él. Cuando perdemos todo por Él, qué hermosa esta palabra, hermano. Cuando perdemos todo por Él, podemos encontrarnos en Él. Amén, gloria al Señor. Dios nos ha estado hablando durante todo este tiempo, como les explicaba acerca de los hermanos que han predicado, ¿cierto? Ser lleno del Espíritu Santo, la llenura, estar en Cristo, perseverar en Él, saber en quién he creído, la misericordia de Dios, permanecer en Él y descansar en Él. Este es el día de tu reposo. Descansa. Eso es, hermano. Gloria al Señor.